Pasamos a otro tema y tiene que ver con este reclamo de lo que es la soberanía marítima. Decíamos que había circulado por la información por muchos correos, a todos nos había llegado de que vencía un plazo que era aparentemente en mayo para reclamar por lo que son los límites de la plataforma continental nacional. Parece ser que en el día de hoy el vicecanciller de la Nación, Victorio Tassetti, va a presentar esto en Nueva York, este reclamo. Decíamos que no había mucha información circulando y cuando uno se ponía a chequear y a ver quién opinaba sobre el tema, bueno, una de las personas que tenía información o que buscaba información acerca de esta cuestión era el exdiputado Mario Cafiero, quien tenemos en línea. Vamos a preguntarle acerca de qué trata este reclamo de soberanía, que lo hace en conjunto Argentina con un montón de países del mundo, no solo tiene que ver con nuestro país. Diputado, exdiputado Mario Cafiero, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Muy bien, igualmente. Bueno, no sé si me imagino que está al tanto, ¿no? De la presentación que se iba a hacer en el día de hoy, que creo que todavía no se ha hecho, pero bueno, era la idea. No sé si usted ha podido acceder a la información, si es algo que tiene carácter público, ¿cómo es la cuestión? No, yo no he podido acceder a la información. Lo que la Argentina está haciendo hoy es, llegando a último momento, a presentar un estudio para que a partir de ese estudio se extienda la soberanía de nuestro país desde las 200 millas, donde ya, digamos, eso está delimitado, hasta las 350 millas. Uh-huh. Esto es una superficie muy importante. Hay que pensar que el mar ya no es solo un lugar de paso, el mar es un lugar donde se realizan actividades productivas como, bueno, la extracción de petróleo, la generación de proyectos que tengan que ver con cuestiones de producción alimentaria. Es decir, es muy importante que la Argentina, es como que tuviéramos una nueva provincia. Claro. Uh-huh. Muy extensa, bueno, obviamente más dificultoso que el resto de las provincias, pero en definitiva la Argentina incorpora un patrimonio importantísimo. Uh-huh. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Y llegamos tarde, o sea, por ejemplo, Brasil ya lo presentó en el 2004 esto. Uh-huh. Ya está, de alguna manera, con toda una serie de planes y acciones. Es más, Brasil ha desarrollado al punto tal su plataforma continental que ha sido ese el punto de despegue de Brasil de los últimos años, con todo uh-huh. el descubrimiento de petróleo que ha habido y demás. Uh-huh. Sí, para que entendamos la importancia de lo que estamos hablando. Claro, claro. ¿No? Además de llegar tarde, yo creo que estamos, digamos, con una situación que es muy importante, estratégica, a la cual no le estamos prestando atención, que es cómo se ha manejado este tema en relación a que la Argentina no está sola en el Atlántico Sur. Tenemos un usurpador de nuestras Islas Malvinas, uh-huh. de nuestras Georgias, de la Sandwich. El Reino Unido hace de esta ocupación de las islas, ha hecho en los últimos años, no solo ha ocupado las islas, sino que ha avanzado en proclamar la soberanía sobre justamente las, primero las 200 millas y ahora va por las 350 millas. Uh-huh. Entonces se ha producido una superposición de reclamos con el Reino Unido, que si uno lo mira en el mapa, y yo le pido a la gente que haga el ejercicio de con un compás trazar 350 millas, que son más o menos 550 kilómetros, alrededor de Malvinas, la Georgia, la Sandwich y la Antártida, uh-huh. y juntar todos esos pedazos del mar y medirlos, y estamos hablando de 5 millones de kilómetros cuadrados. Uh-huh. ¿Eso actualmente pertenece al Reino Unido? No, eso pertenece a la Argentina. Uh-huh. Lo que pasa es que el Reino Unido hace de esas, buena parte de esos lugares, su lugar, digamos, de ocupación por la fuerza. Claro. Y a partir de esa ocupación por la fuerza, está, por ejemplo, licitando áreas petroleras en el mar de Malvinas, ajá, que es ajá. nuestro mar. Y entonces, lo que nosotros estamos señalando es que no solo hay que presentar los mapas, que lo tendríamos que haber presentado hace 5 años, sino que hay que cambiar esta política que tenemos de permitirle al Reino Unido avanzar, y la Argentina protestar, pero nunca sacar absolutamente nada en favor de los argentinos en esta cuestión. Uh-huh. Estaba diciendo que en esta presentación que se va a hacer en el día de hoy, Argentina está reclamando por Malvinas y por las islas del Atlántico Sur, y que el Reino Unido todavía no lo ha hecho. No sé si tiene que ver con una cuestión de que finalmente lo va a hacer, pero que Argentina sí ha planteado este reclamo. Toda la información disponible es que el Reino Unido va a reclamar las 350 millas alrededor de Malvinas, alrededor de la Georgia y alrededor de la Sandwich, y estaba en estudio, esto es por información pública que circula en internet, en los diarios de sesión del Parlamento Británico, uno lo puede leer, que la cuestión de Antártida la tenían en estudio si la presentaban o no. Pero está muy claro que van a presentar sobre Malvinas, Georgias y Sandwich. ¿Y acá cuál es el problema? La Argentina ha firmado con el Reino Unido un acuerdo de cooperación en materia de estudio de la plataforma continental. Entonces, esto le da a los ingleses una, digamos, una carta muy importante a la hora de, digamos, no sentarse a discutir la soberanía, porque en definitiva siempre le hemos facilitado las cosas de una manera increíble. Es decir, creo que esto nos tiene que hacer pensar que no solo se trata de hacer un mapa, trazar una raya, decir esto es nuestro, y no hacer absolutamente nada conducente a recuperar lo que es nuestro, y está usurpado. Veo que, bueno, de todas maneras, el que resuelve esta cuestión parece ser un organismo técnico de la ONU, ¿no? Que tiene que ver... El organismo técnico de la ONU lo único que va a resolver es si el estudio está bien presentado. ¿Por qué? Porque, a ver, la soberanía se extiende a 350 millas en tanto y en cuanto se demuestre que hasta las 350 millas hay una continuidad del suelo, el territorio que se mete en el mar. Entonces, es un organismo técnico, no va a resolver absolutamente nada ni va a considerar ningún tipo de disputa de soberanía. Pero nosotros tenemos que pensar que digamos, en este conflicto, en otro ámbito de las Naciones Unidas es donde la Argentina debería actuar. Y hace 10 años, desde que firmó Menem y Cavallo el acuerdo con los ingleses, que la Argentina no se presenta en la Asamblea de las Naciones Unidas y plantea la cuestión de Malvinas. Hace, digamos, mucho tiempo que la Argentina, digamos, no hace un ejercicio diplomático para conseguir apoyos de países que la apoyan en este reclamo ante este los ingleses. Es más, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha viajado recientemente a esta cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, y digamos, yo acuerdo totalmente que la Argentina sea solidaria con el bloqueo que Estados Unidos le hace a Cuba. Pero también tendría que haber planteado la Argentina que sean solidarias con el bloqueo que le hace Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Y no está bloqueada una isla, está bloqueado, digamos, un territorio marítimo de la importancia de que estábamos hablando, de 5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, creo que la Argentina no plantea coherentemente sus prioridades. Entonces, bueno, para que quede un poco más claro, este reclamo que según hoy dicen que es de 1.700.000 kilómetros cuadrados adicionales sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y sobre el territorio también antártico, ¿puede quedar en nada entonces si no se pide el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas por claro otro lado? Sí, exacto. Vamos a decir, es nuestro, como decimos, las Malvinas son nuestras, pero no podemos entrar a las Malvinas. ¿Entiendes? Porque quien ocupa militarmente es el Reino Unido. O sea que los argentinos tenemos que pensar que hay que hacer muchas más cosas que presentar un mapa. Porque presentaremos un mapa, pero no servirá para nada. Digo, por otra parte, no había que dejar de presentarlo, ¿no? Obviamente, si no, ya eso sería un delito de traición a la patria. Eso sería como... Imagínese que a usted o a mí... vive en una casa y le dice, no, mire, ahora si usted presenta un plano, le regalamos un lote que es casi como su casa, pero tiene que presentarlo antes del 13 de mayo y no lo presentamos. No, claro. ¿Qué dirán nuestros hijos? No, no dicen que ustedes son tontos o traidores, porque hay otro que lo están reclamando. Cafiero, también hay conflicto con Chile. ¿Por qué sería en este caso? Bueno, nosotros con Chile tenemos una, digamos, una diferencia, no una disputa. En tanto que Chile considera que hay partes de la Antártida que ellos la denominan Antártida chilena, que se superpone con reclamos que la Argentina hace sobre la Antártida. Y sobre esas, digamos, superficie. Además, el Reino Unido reclama para sí buena parte de toda esa superficie. O sea, en la zona de lo que nosotros llamamos Antártida Argentina, lo que para nosotros es la Antártida Argentina, hay reclamos tanto de Chile como del Reino Unido. Pero la diferencia es que nosotros tenemos firmado con Chile desde el año 1948, en el que Perón, de una manera anticipatoria a esta disputa, lo que plantea es que la Argentina tiene que tener un aliado en esto, que tiene que ser Chile. Uh-huh. Y bueno, esto me parece muy importante que se mantenga así, se sostenga así. Hay un tratado que está vigente, uh-huh, y que los argentinos tenemos que mantener y respetar, porque lo que tenemos que pensar que la Antártida, que es el único continente aún inexplotado del planeta, es un continente, ¿eh? Como hablamos del continente africano, del continente americano, está el continente antártico, que está en el sur. En el norte no hay continente antártico, es el polo norte no es un continente, la Antártida sí. Y la Antártida, por ejemplo, entre las infinidad de recursos que tiene, contiene el 80% de las reservas de agua dulce del planeta, uh-huh, en un planeta que dicen que se está calentando y bueno, y vemos cómo se están rompiendo los hielos antárticos, ¿no? Pero, en definitiva, uh-huh, pensemos que a la latitud donde está, por ejemplo, las Islas Orcadas, es la misma latitud donde está Suecia. Uh-huh. Digo, para que los argentinos pensemos la importancia de la región, ¿no es cierto? Del lado del norte está desarrollado plenamente, del lado del sur no hay ni nada desarrollado. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Y es nuestro. Y para que sea nuestro, tiene que ser no solo argentino, sino sudamericano. Esto lo plantea muy bien el general Leal, que fue el primer argentino que llegó al Polo Sur, en un documental que yo invito a la gente que nos está escuchando, uh-huh, a ver. Es un documental que está en YouTube. Uh-huh. Se llama La Pampa Sumergida. ¿Por qué La Pampa Sumergida? Bueno, porque lo que los argentinos tenemos que pensar es que la riqueza de la pampa que vemos en la tierra, bueno, en el mar, se extiende y es tan rica como la de la tierra. Uh-huh. Y allí van a ver ustedes cómo es este tema de la disputa que hay y qué es lo que se está en juego, ¿no? La Muy Pampa bien. Sumergida está en YouTube. Está en YouTube. Bueno, vamos a consultarlo. Bueno, Cafiero, le agradecemos el tiempo. Vamos a esperar, no sé si va a haber una respuesta, me imagino, de esta comisión de la Plataforma Continental luego de mayo. Llevará tiempo y no sé si habrá novedades positivas para Argentina. No sé cómo será esto. Sí, habrá que ver cómo está hecho el informe, si se aprueba o no, y qué otros pasos se dan, porque esto es, ajá, como decirte, es el paso mínimo que tendríamos que haber dado hace 5 años. Claro. Bueno, está bien, se hace, porque si no, si se vence, ya no lo podemos hacer. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos llegando tarde. Bueno, a ver cómo nos ponemos a llegar un poco más temprano y hacer las cosas para que concretamente empecemos a recuperar soberanía sobre estos territorios que son nuestros. Uh-huh. Muy bien, está bastante clarísimo, diría yo. Cafiero, le agradecemos este tiempo con la radio. Gracias, hasta luego. No, por favor, hasta luego, buen día. Era el exdiputado Mario Cafiero, este reclamo que decíamos hoy presente la Argentina ante Naciones Unidas, de adicionar 1.700.000 kilómetros cuadrados, digo bien, 1.700.000 kilómetros cuadrados a lo que es la Plataforma Continental Nacional, que esto incluye Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y territorio antártico argentino, pero también se superponen los reclamos con el Reino Unido y también con Chile, y dice que esto es solo un paso porque el reclamo de soberanía ante Naciones Unidas tiene que venir de fondo y tiene que ver con la presencia militar y política del Reino Unido sobre estas mismas áreas que está reclamando a partir del día de hoy Argentina ante la ONU.